Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, 2 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que nos ponemos en marcha en lo que viene a ser nuestra recta final. En un ratito, a eso de las 6, llega Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros hasta el momento pues tenemos un ratito para hablar de deportes. Ya os contaba esta misma mañana o este mismo mediodía que hoy la actualidad pasa por el fútbol sala local. Un fútbol sala local cuyo curso liguero llegaba a su fin el pasado fin de semana con la conclusión de las dos divisiones que lo han compuesto. Ahora vamos a hablar de ello porque también estamos inmersos en la Copa de la Liga, que vive este viernes sus jornadas finales o sus dos finales, y también vamos a realizar en directo el sorteo del trofeo Ignacio Peralta. Pero antes os cuento que los ubriqueños Juan de Venegas, Cristian Zapata y María Moreno se proclamaban el pasado fin de semana campeones provinciales de pesca en agua dulce en las categorías U25, U20 y U15 respectivamente. Todos ellos, junto a Ana Reyes, que no pudo asistir a esta cita, estarán en el Campeonato de Andalucía que se celebrará el primer fin de semana de mayo en Guadalén, en Jaén. En esta cita provincial, que consta de dos mangas, Juan de Venegas consiguió una suma de 43.510 puntos, Cristian Zapata alcanzó los 30.360 y María Moreno sumó 17.775. Bueno, pues eso relativo a la pesca. Todavía nos quedan algunos apuntes del pasado fin de semana, pero bueno, pues ya saben que vamos un poco alternándolo con lo que está más de actualidad. Y como decimos, la actualidad que pasa en el día de hoy, en este miércoles 9 de abril, por el fútbol sala. Para hablar de todo ello y para realizar ese sorteo del trofeo Ignacio Peralta, contamos con la presencia en nuestro estudio del presidente del comité local de fútbol sala de Ubrique, Daniel Villanueva. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues concluían las competiciones de manera inmediata, pues arrancaba la Copa de la Liga. Ahora vamos a hablar de las dos finales que vamos a tener este viernes y ya preparando el trofeo Ignacio Peralta. Si te parece, Dani, vamos con los datos un poco de lo que ha sido la Liga y ahora te pido valoración de la misma. Una jornada finales, ¿no?, de la Liga, la que tanto en División de Honor como en Menoka, tanto Quedeque como Menoka Fútbol Sala llegaban con los deberes hechos y sus respectivos títulos en el bolsillo, toda vez que han aventajado los dos en 10 puntos a sus más inmediatos perseguidores en una liga compuesta de tan solo 14 jornadas. O sea, en 14 jornadas sacar 10 puntos es muy difícil, ¿no? Es muy complicado, la verdad que en primera, como has podido ver, ha sido líder y ha estado invicto. Los demás equipos se han quedado lejos, pero la verdad que casi todos los partidos le ha costado, ¿no?, al campeón, pero ha demostrado ser el mejor este año en esta categoría. Y quede que también, porque ha finalizado como equipo más goleador y equipo menos goleado. Sí, y la verdad que el quede que ha arrasado, ha estado más competía la liga hasta prácticamente quedando 4, ya se veía que era que iba a ser campeón. Ha sido justo vencedor porque ha sido el equipo más regular. Y bueno, y se ha llevado eso y también se podía haber llevado hasta el Pichichi, pero había una jornada que no pudieron jugar y porque el otro equipo no se presentó en marca y eso le ha lastrado al segundo clasificado para el Pichichi, porque no ha podido sumar goles en esa jornada. El Benocaz ha sido el equipo menos goleado, pero no el mejor ataque, no el máximo goleador, porque ha metido 57 goles y el Autoescuela Celia 63. Pablo Lobo ha sido el Pichichi en División de Honor, 22 goles, y Luis Favero 32 en Primera División. Sí, Luis ha estado distanciado de todo. Y en el otro, pues sí, ha habido un ramillete de 4 jugadores que estaban ahí a 2 goles prácticamente en la última jornada. Y jugadores que son capaces de en un solo partido meterte esos 2 sí. goles y más. La verdad que ha sido el Pichichi más barato en el porque sí. Entre que ha habido menos jornadas y que los partidos estaban muy igualados, porque en las dos categorías ha habido un nivel muy, muy, muy parejo. Decía que, evidentemente, ¿no? Kedeke y Benauká, al final la liga, el formato más justo que se conoce o que se que sí. hay es la liga. Y te pone cada uno en su sitio. Decías que el Kedeke ha sido el más regular. ¿Qué le ha pasado a equipos como Estudiantes, Pajáramo, que ahora vamos a ver que la Copa de la Liga ha conseguido, ¿no? Dejar fuera a Kedeke para ya no solo no estar a, sino estar tan lejos. Tan lejos. Para mí, Kedeke tenía. Los equipos están cortos, pero Kedeke tenía la plantilla más larga y más competitiva de todas, ¿vale? De los tres equipos. Uh-huh. Marca estuvo ahí hasta casi más de media liga. Estuvo ahí hasta segundo, estaban empatados. Pero en una liga tan corta, si te dejas algunos puntos... ya cuesta recuperarlo. Tiene que ganar ese partido que tienes contra el primero, los que vayan encima tuya. Y ahí el Kedeke pues ha demostrado ser el mejor porque les ha ganado a todos, o por lo menos no ha perdido. En cuanto al Benauká, como decía, el líder de principio a fin, líder incontestable, ¿no? Sí, sí, ahí se ha visto aparte del buen equipo, la mano del entrenador, que los ha tenido entrenando toda la semana, y cuando llegaban el fin de semana, pues ese físico les ha hecho, aparte de la calidad que tiene la mayoría de sus jugadores, les ha hecho ganar con solvencia la categoría. Como se nota cuando en una liga en la que al final el bloque, ¿no? Y los pequeños destellos, detalles individuales marca la diferencia, cuando un equipo es capaz de estar preparado físicamente y también con sus cuatro ideas, cuatro conceptos básicos, ordenados y claritos. Ha habido jornadas en las que el partido estaba igualado y aparte del físico, las dos o tres jugadas ensayadas de corne o banda, pues les han llevado a llevarse dos puntos más. Y ahí, pues ya te digo que habrán podido ganar seis puntos tranquilamente en jugadas de estrategia, pues ahí eso, se ven esos 10 puntos. ¿Qué balance hace desde la organización de lo que ha sido esta liga? Pues dentro de lo corto que era, pues la verdad que ha estado bien. Solamente ha habido una incomparecencia, que como ya te digo ha sido la del Marca, pero hombre, los equipos han estado compitiendo hasta el final, porque esta Copa de la Liga que se va a terminar este viernes, lo que hace que todos los equipos estén luchando hasta el último día es el puesto que quede, es el que te dice qué rival vas a tener. Es como una especie de playoff, pero se premia primero al campeón y después se hacen estos playoffs que se le denominó Copa de la Liga. Entonces, a jugar primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto, el cuarto con el quinto, después el primero con el ganador del cuarto. Claro. Y la verdad que, como puedes ver en los papeles, muchos se han dilucidado en los penaltis. Sí, ahora vamos a ir con ellos, pero por ejemplo lo que decías, ¿no? Al final el ser séptimo o octavo es que el octavo te quita de ir contra el primero. Contra el primero. O sea, el séptimo se quita de ir contra el primero, incluso lo evita, si elimina el segundo, lo evita el primero hasta la final. Claro. Cosa que, bueno, se ha visto con HBI en la Copa de la Liga de la Primera. Ahí está, ha quedado sexto y ha ganado primero al tercero, después le ha ganado al segundo y ahora va a jugar con el primero. La gran sorpresa de la Copa, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero como ya te digo, ha sido un equipo que ha competido casi todos los partidos. Normalmente los equipos tienen ese bache de a lo mejor dos o tres jornadas que se aclimatan, pero ese equipo podía haber quedado tranquilamente entre los del 3 al 4 tranquilamente. Podría haber estado ahí. Vamos a explicarle un poco a la audiencia, a los que no lo sepa, la Copa de la Liga, que es primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto, cuarto contra quinto, y luego los ganadores, ahí, digamos, primero contra cuarto, ahí, segundo contra tercero, ahí, más o menos, está, para que nos habituemos. Y HBI, que en primera división ha quedado sexto y que, como decíamos, nos ha eliminado al segundo y al tercero. Bueno, primero al tercero, luego al segundo, y ahora tiene la más difícil todavía, el claro, contra Benauká. Por eso también, Rubén, en ese caso cogimos, porque están muy bien los playoffs, pero a lo mejor si pones la liga y haces unos play-offs, no te lo puedes jugar a un partido, porque incluso a lo mejor el primero, toda la temporada sobrado, ¿no? Sí. Pues como ha sido el Benoca, pues a lo mejor que has jugado con Infozama, ha ganado los penaltis. Si te coges en las primeras de cambio y te echan, pues todo lo que has hecho durante toda la temporada se queda en nada. Sí. Y preferí hacerlo así y bueno, ya lleva 2 o 3 años, y hacer la copa como unos play-offs para darle un aliciente a esa competición. También se premia porque, claro, ahora en los trofeos Ignacio Peralta sobre todo y Maratón sobre todo, los equipos, las plantillas se refuerzan con jugadores federados y demás. También esto de la liga y diferenciarlo la copa de la liga, de la propia liga, es un poco premiar a aquellas plantillas que están todo el año, ¿no? Claro. Por eso te digo que los dos equipos han sido los que el bloque ha sido más homogéneo, ¿no? Uh-huh. Que había, sacabas a uno y entraba otro más o menos igual. Y, hombre, siempre atendiendo que hay jugadores más destacados en cada equipo, ¿no? Pero, uh-huh. Y poder contar con esos 7 o 8 hace que todas las semanas tengas esos 7 o 8, que te falte uno, te venga otro. Y que ha sido justo vencedor. Ha habido el segundo puesto, al final se lo ha llevado Estudiante, pero Construcciones empezó muy mal y hasta la última jornada dependía de sí mismo para hacer segundo. Uh-huh. Lo que pasa es que en la última jornada empató a uno con el Pajálamo, que es un equipo que, aunque haya quedado cuarto, con toda la trayectoria que lleva ya en Ubrique y como se ha visto en el campeonato, es un equipo que compite con todos. Claro, fíjate, ahí está en la final. Claro. Y han sido los campeones del trofeo Polideporte, este primer trofeo que hubo en el año, sí. Le ganó al Estudiante. Fíjate que está en la final y digamos que tenía el cuadro más difícil, ¿eh? Porque Marca en cuarto de final, quede que en semifinales y ahora Estudiante. O sea, sí. Le va a pasar un poco más HBI, se va a tener que enfrentar a todo lo mejor. Más complicado, claro. Uh-huh. Y cabe resaltar que los tres equipos que hay foráneos han sido los que han llegado a la final. Los tres, Mahoma, Benoca y Corte. Y Corte, o sea, ubriqueño, la resistencia ubriqueña ahora mismo es el Estudiante. El Estudiante, en este trofeo sí. Que, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de la Copa de la Liga en la primera división, en la división de honor. Quede que hizo buenos los pronósticos, ¿no? Venció a Oasis, que por cierto no lo hemos comentado, Oasis desciende. Vuelve a descender, ¿no? Vuelve sí. a la primera división, y Benaucaz estará el año que viene, se ha ganado por méritos propios estar con los mejores. Estar con los mejores. El Oasis, pues, es lo que te vengo a decir, es un equipo que de los 14 partidos, yo creo que ganarle con autoridad le habrán ganado 2 partidos. Después ha estado ahí 2-1, 3-1, 4-2, 4-1 a lo mejor, pero hasta el final con el 2-1 iba. Es un equipo que ha competido, lo que pasa que muchas veces no metían las que tenían y a ti te hacían gol en jugada, porque yo lo he estado pitando algunas veces y le hacían goles tontos y ellos estaban delante del portero y la fallaban. Claro. Y al final pues les ha condenado. Estudiantes vencía a Revolución Frida 7-2, Construcciones y Reformas GG vencía por 3-0 a Fran Generali y Pajálamo pasaba en penalti frente a Mapache Burger marca 91. Pajálamo, que ha pasado con 2 tandas de penalti, porque Aquedeque también empataba a 3. Y pasaban tanda de penaltis. O sea que eso normalmente quiere decir algo. También, ¿no? Claro. la suerte. Que ahora o la gana o ganan los penaltis. Y la otra semifinal, Estudiantes vencía por 5-3 a Construcciones y Reformas G&G. Finales igualadísimas, ¿no? Sí. Y vamos ya con lo de este próximo viernes. 7:30 final de primera división, 8:30 final de división de honor. Ambas en los remedios, ¿verdad? Ambas en los remedios. Es una pena, pero con el pabellón que tenemos y el deporte federado, el CABU está con esas horas, pues nos lo hemos tenido que llevar. A mí es la primera vez que lo hago, pero no he tenido más remedio, vamos. Uh-huh. Se van a jugar las dos finales y luego se van a entregar la liga, los trofeos de la liga y los dos trofeos de este De esta copa, vamos. De este viernes, que como decimos, dos finales que se avecinan igualadísimas, ¿no? Muy, muy igualadas, porque en los partidos de liga, los dos partidos que han jugado ambos, han estado muy igualados. Tanto HBI contra BNK y el Estudiante contra el Pajalmo. Los cuadros de honor, más o menos lo hemos dicho todo. Quizás nos faltaría decir el equipo más deportivo de cada una de las categorías, que ha sido Infosama en Primera División y Oasis Longepa en... Para mí es el trofeo más bonito. Sí. Para mí, desde mi punto, porque hombre, yo no tengo ningún equipo ahí en el que me pueda fijar y eso es, quiere decir, cuando eres el más deportivo, que... Algo que ha hecho bien también. Ahí está, el que menos ruido ha dado a los árbitros y en general a la competición. Uh-huh. ¿Problemas de impagos y demás que...? No, hicimos dos... Hasta hace poco ha habido equipos que todavía... Pero hicimos dos pagos, uno es en noviembre y otro cuando terminó febrero. Uh-huh. Pagaban la mitad de la temporada en un pago y la otra mitad en otro. Uh-huh. Y ahora ya algunos equipos tienen pagado ya la maratón y otros equipos pues deben pagar los 30 euros de la maratón. Hemos llegado al punto en el que nos hemos quedado poquitos, pero buenos, ¿no? En el sentido de que sí, al menos no dan problemas. Ahí, es que ya el año pasado me pasó con dos o tres equipos que terminó la competición y todavía estaban... Entonces digo, ya esto no me pasa más. Entonces hice eso... Ese tipo de pagos para que no hubiera ningún problema. Había que poner pie en pared con todo eso, ¿no? Sí, porque es que tú cuando llegas, cada cuatro partidos se le paga a los árbitros. Las instalaciones las tengo que pagar. Tengo que pagar las cosas y nunca me ha ocurrido, ¿no? Pero no me puedo ver que no pueda... pagarle a un árbitro porque un equipo no pague. O no pueda pagar las instalaciones hasta que el equipo me pague. No, a mí me gusta ir pagando conforme sí. Se va terminando. A lo mejor en el tema de instalaciones al mes es un poco engorroso porque, claro, le llevan los partidos, aunque ellos tienen el cuadrante, no allí, pero le llevan los partidos y al mes no supone... nada para el ayuntamiento. Uh-huh. Y entonces voy cada tres meses, le llevo los horarios, porque muchas veces cuando se suspenden le pongo el partido que está suspendido y dónde se ha jugado. Uh-huh. y vamos a... Sí, que se paga por trimestre. Ahí y... está. Uh-huh. Ahora mismo pues no hay, ya están pagados los trofeos, todo. Bueno, pues los trofeos, que recordemos, ¿no? La cita de mañana viernes, digo, porque de cara al aficionado que quiera, bueno, pues va a tener una buena ración, ¿no? De fútbol sala este viernes. Sí. A las 7:30 y a las 8:30 en el Hielo Remedio, y luego la entrega de premio. Y hoy lo que vamos a hacer también es hacer el sorteo del trofeo Ignacio Peralta. Un trofeo que va a empezar, ¿cuándo, Dani? La semana que viene. Bueno, no, la semana que después viene... Después de Semana Santa. Yo, ¿no?, le digo la semana que viene, al próximo fin de semana que se juega. Porque eso sí, lo voy a comentar una cosa, que el fin de semana del puente y el fin de semana del Día del Trabajador, aunque cae en jueves, me imagino que mucha gente aprovechará, a lo mejor trabajará el jueves y el viernes no. El 1 de mayo, dice. Ay, ese fin de semana y este de Semana Santa, yo creo que no hay más puentes, salvo que... El del petaquero, el último ya del último, el del 6 de mayo, el lunes 26 de mayo. Ah, el lunes 26, pues a lo mejor en ese se para también. El del 24-25, ¿no? Sí, solamente se pararán eso y ya no habrá parón hasta una semana antes de la maratón. Vale. ¿Se va a hacer, se va a disputar solo los fines de semana? ¿Bajo qué formato? Va a haber cuatro grupos de cuatro equipos. Van a pasar los dos primeros. Mm. Y el tercero y el cuarto van al torneo de consolación. Uh-huh. ¿Vale? Para que todos los equipos van a seguir jugando. Siguen jugando. Lo puse en práctica el año pasado y fue muy bien, porque así los equipos, como ya te digo, pagan la temporada, pero antes, por ejemplo, tenían que pagar estos partidos 10 euros a mesa. Ahora mismo no. Ya ellos, cuando han pagado eso, no tienen nada más que los 30 euros de la maratón y están todos los partidos ya pagados. Sí. Entonces, para que la gente, porque los que caigan eliminados no se queden sin jugar, pues van a seguir jugando igual que los otros. Vale. Entonces, pues pasará el primero del grupo A, jugará con el primero del grupo A con el segundo del grupo B. Vale. El primero del grupo B con el segundo del grupo A, el primero del C, hay a cinco relativamente. Decir que las semifinales, para que no haya enfrentamiento entre los mismos que hayan jugado, se jugará para que, como lo hemos hecho antes, el ganador del primero del A con el segundo del B, vamos a poner siempre el ganador del A, sí, pues va a jugar con el ganador del C, uh-huh, y el B con el D, para que no haya enfrentamiento otra vez en el torneo, nada más que hasta una posible final. Vale. Para que todo el mundo sepa cómo va a ir. Pues el tercero y el cuarto haríamos exactamente igual. Ya ahí se jugarían los cuartos de final a fase eliminatoria. Vale. Pero igual es todo exactamente cambiando donde pone primero tercero y donde pone segundo cuarto. Ahí está. Listo. O sea que es verdad que el primero, el A y el B, el grupo A y B se cruzan, pero el primero y el segundo van, digamos, a la parte izquierda del cuadro. Ahí está. Y el segundo y el primero, los otros dos, van a la parte derecha del cuadro. Solo se verían en una hipotética final. Ahí está. Tal y como se hace. AC. Vale. Y BD. Uh-huh. Para que la gente lo entienda. Al ser 16 equipos es sencillo, sí, y sí, muy práctico. Además, y está cuadrado perfecto. Vale, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Pues, vamos a poner grupo A, B, C, D. Ahí está. Y el primero va a ir al grupo el A, primero es B, C, D, ahí. A, y B, C, D. Vale. Pues como se ha hecho. Correlativo, como lo hemos hecho siempre. ¿Otra vez? Ahí está. Pues yo estoy preparado cuando quiera. Y yo también. le damos. Va a coger. Tenemos mano inocente. Ahí, mano inocente. Tú me las das a mí, ¿vale? Muchas veces esto para abrirla. Da ruido. Y al final, como estamos en radio, no hay imagen, pues se cree que nos hemos. El oyente se cree que nos hemos ido. No nos hemos ido. Estamos aquí. Brille 1979. Pues el Brille es el primer equipo de el grupo A. Al final tienen garantizado cada uno tres partidos de grupo más un cuarto de cuarto de final. Uh-huh. En el grupo B, Benaocaz, Fútbol Sala. Benaocaz. Infosama, grupo C. Al grupo C, Infosama. De momento todo equipo de primera. Por eso le he dicho que la mené. Pab Álamo. Ahí tenemos el grupo primero D. De división de honor, el Pab Álamo que se va al grupo D de Dinamarca. Ya, aquí está el primer enfrentamiento. Vamos otra vez. Este va a ser el segundo equipo del grupo A. A ver si quiere abrir esta bolita. Ahora sí. Marca 91. Marca 91 se va. Marca Mapache Burger 91 se va con Brille. Grupo B, ¿dónde está el Benaocaz? Estudiantes, bueno. Holder Wallet. Fíjate, Benaocaz dominando la primera división y a la ya primera de cambio en este trofeo, pues le toca uno de los feos. Y además el partido, el primero, que es el partido. Que vamos contra ellos, ¿no? Autoservicio La Plaza. Autoservicio La Plaza se va a Infosama, el grupo C con Infosama. Construcciones y Reformas GG. Bueno, pues este grupo está cogiendo. Este ya tiene un poquito de solera. Pab Álamo y Construcciones. El grupo A. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia. ¡Ay! El grupo B. Con Benaocaz y con Estudiantes. ¿Qué de qué? Bueno, pues también está. También tiene un buen grupito, ¿no? También se está quedando buen grupito en el grupo B. Ahí, ya veis. El campeón de primera tiene. duro. Tiene, bueno, así va cogiendo un poco el rodante para el año que viene, ¿no? Que es lo que le queda. HBI al grupo C. Con Infosama y con Autoser La Plaza, Autoservicio La Plaza. Revolución Frida. Al grupo D, con Pálamo y Revolución... 3 de División de Construcción y Reforma GIG. Sí, y estaba viendo, si las cuentas no me fallan, que el grupo C, Infosama, Autoservicio La Plaza y HBI, es todo de Primera División. Sí. Uh-huh. Y ya también se puede ver que el grupo B, Benaoka, Estudiante, que tiene cruce en semifinales con Pálamo, Construcciones y Revolución Frida. ¿Y Revolución? Oasis Long. Al grupo A. Oasis... va al grupo A, que ya lo tenemos completo. Ahora lo repasamos. Grupo B, con Benaoka, Estudiante y que de qué, ¿quién lo cierra? Vamos a ver. Fran Generali. Al grupo B. Este torneo también te tocan equipos fuertes, pero como te vas al lado de consolación, pues tienes la opción de... Siempre vas a tener un aliciente. Ahí, de quedar campeón, que sea en ese, ¿no? Porque, de todas maneras, unos equipos, el equipo que pase a cuarto de final, que puede haber algunos equipos que pasen a cuarto de final, que prácticamente lo tengan imposible, ¿no? Claro. UAS. El UAS que cierra el grupo C. Y quedaría solo un equipo por salir. Que será la Saeta Fútbol Sala, ¿no? Ahí está. Si no me fallan las cuentas. Saeta Fútbol Sala. Pues sin trampa ni cartón. Dani, ¿esperas que los equipos ya se vayan reforzando para este trofeo en Nacional Peralta o todavía...? Conforme vayan terminando, ya por ejemplo, en por lo menos quitando los federados que están por ahí... ya a Ubrique Fútbol, al Ubrique Club de Fútbol le creo ver el otro día que le daban tres partidos, vi el otro día en el Facebook vuestra crónica, y a Zulema en Grazalema pues le quedan también, me parece que son tres o cuatro partidos, pero claro, pero pueden entrar en playoff. De hecho, lo más seguro es que ahí es está, que entre, pero viendo las semanas que hay de parón, no sé si allí ellos van a tener parón. En los puentes, en Semana Santa normalmente sí. Sí. Pero después en los puentes del trabajador y en el puente, pues prácticamente ya para este trofeo tengamos casi todas las plantillas. Por lo menos para los cuadros finales, ¿no? Ahí para, está. Para los cruces, ¿no? Para que puedan jugar. No lo sé exactamente, pero puede ser que ya en esas rondas finales podamos ver... Incluso los juveniles del Ubrique, ¿no? Que también habrá jugadores ahí. Te iba a preguntar, ¿fecha de final del trofeo Ignacio Peralta la tendríamos? Pues mira, Aro, yo te puedo decir ahora mismo, porque mañana ya voy a sacar los calendarios, decir desde aquí que tal como se ha hecho el sorteo, van a... Porque en Liga sí dejo que haya peticiones. Vale. Pero en la Copa de la Liga y en el trofeo Ignacio no dejo que haya peticiones. ¿Por qué? Porque las peticiones, si tú me pides un partido que yo, si tú me pides un partido que juegas contra otro equipo, me lo estás pidiendo porque te faltan algunos, ¿no? Entonces aquí no, para que no haya esa opción, todo el mundo va igual. Uh-huh. Así que se jugará, los primeros que jugarán serán el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Vale. Estricto orden de cómo han salido. Sí, para que todo el mundo tenga esa opción. En Liga, pues sí, mira, que es que me tengo una boda o que tengo... Pues sí. Se le hace un poquito el... Digamos que aquí cada equipo lleva un número asociado del 1 al 16. Ahí está. Y eso es lo que... Y ahí es donde te toca jugar. Ahí está. Uh-huh. La fecha de... Eso, te iba a mirar la fecha. De la final de Ignacio Peralta, por saberlo. Pues aquí te cojo el calendario. Y ahora, hemos dicho que... En abril estamos a... El 11 va a ser la final, el 18 se para, el 25 la primera jornada, 25 de abril la primera jornada. 25 de abril la primera jornada. 2 de mayo no se juega, 9 de mayo la segunda jornada, 16 de mayo la tercera jornada. El, ¿cómo sería el 23, ese es el del Petaquero, no se juega. El 30, cuartos de final. El 6. Sí, el 30 el de mayo, cuarto de final. El 6, semifinales. Y el viernes día 13 se juegan las dos finales, las de consolación y las de ¿Y la de la principal? Y la del principal. El 20-21 de junio tenemos el maratón de los niños y el 27-28 tenemos la maratón de senior. 20-21, perdón, niños. Sí. Y el 27-28. O sea, todo rodado ya. 28 de junio, el maratón de los mayores. Ahí. Lo tenía todo controlado, pero quería cuadrarlo y confirmarlo. ¿Qué más, Dani? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Nada, que para este viernes sea aquello una fiesta y se vean dos partidos buenos y sobre todo pues los equipos, porque prácticamente hay muchos equipos que cogen trofeos, que sea una fiesta del fútbol sala aquí en Ubrique. Además, bueno, los remedios, ¿qué tiene lo bueno? Pues que la grada va a estar prácticamente llena, ¿no? Ahí, o sea, el pabellón va a estar lleno y va a estar ahí arropadito todo el que esté jugando. Ahí, el problema, bueno, yo creo que, ojalá me equivoque, yo creo que vamos a estar bien, pero el problema es que podemos llegar que no tengamos ni sitio para, porque la pista tiene menos grada. Sí. Bueno, allí de pie en el otro lado. Vamos a recordar, si te parece, Trofeo Ignacio Peralta, que va a arrancar el 25 de abril, con el 9 y el 16 de mayo como partidos para la fase de grupo, 30 de mayo, cuarto de final, 6 de junio, semifinal, 13 de junio, final. Grupos: Grupo A, Brille 1979, Mapache Burger Marca 91, Autoescuela Celia y Oasis. Grupo B, Benaocaz Fútbol Sala, Estudiantes Holder Wallet, KDK y Fran Generali. Grupo C, Infosama, Autoservicio La Plaza, HBI y WASP. Y grupo D, Pab Álamo, Construcción y Reforma G&G, Revolución Frida y Saeta Fútbol Sala. Daniel Villanueva, gracias, que vaya todo bien. Y bueno, pues ya de cara al final del Trofeo Ignacio Peralta y de cara al inicio del maratón, pues tenemos otra toma de contacto. Gracias a ti y a la radio por poder dar este sorteo por vuestros medios, ¿no? Pues también apuntamos el de la maratón. También estaremos aquí. Nosotros que nos vamos a ir despidiendo, 33 minutos pasan de las 5 de la tarde. Como saben, que a las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos. Nosotros volveremos mañana a partir de las 3 y media con la tarde, a partir de las 4 con ese espacio de fisioterapia, ahí desde Pasión y Tiempo de Deportes en esa jornada de jueves 10 de abril. Gracias por estar hoy un día más. Hasta mañana. Wonder, oh, if the sky